la quiero. Llora porque te vas, tu amargo desespero, tú solo lo sabrás. Tú traes consuelo y a mi alma llegará. Noche del recuerdo que nunca volverá. Lucerito de claro, me vino a sanar, me ha visto llorar. Yo no quiero que sepa que mi llanto es solo porque ya te va. No le digas a nadie que me ha visto llorar. Llorar porque la quiero, llorar porque se va. Y amargo desespero, tú solo lo sabrás. Noche de recuerdo que nunca volverá. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me ha visto llorar. Plata, no le digas a nadie que me ha visto.